Durante estos días nos hemos sorprendido, uno sabe el nivel de la represión que además parece ir en un increyendo, ¿no? En las diversas provincias hay como una posición mucho más dura de las policías provinciales en Córdoba, en Chaco, pero no solo en estos dos lugares, reprimiendo abiertamente, ¿no? En los conflictos sociales. Pero la verdad es que en este caso nos sorprendió ya no la represión, sino el carácter de la represión que se denunciaba, que estaba ocurriendo en Pampa del Indio, en Chaco, con una comunidad originaria que está allí. Y vamos a recibir a Luis Sarabia, que está en línea ya con nosotros. Luis, bienvenido, somos La Retaguardia, Fernando Tevele aquí y María Eugenia Otero. ¿Cómo estás? O sea, hola, buenas noches la audiencia. Y yo estoy llamando acá en la comunidad de Pampa del Indio, 15 kilómetros en el pueblito de Pampa del Indio. Uh-huh. Nosotros vivimos unas comunidades. Uh-huh. Y cierto lo que vos me está comentando, o sea, hubo un problema, un desalojo del un corte de ruta a los hermanos de Pampa del Indio por reclamo del tema del agua. Uh-huh. Y otro proyecto más que venía trabajando hace tiempo con los compañeros, un programa nacional que cuando estaba el gobernador Milton Capitanich acá en el Chaco y cuando asumió el otro gobernador de nuevo, y ahí cortaron todos. Cuando Capitanich se fue en el Chaco, y de ahí hubo un cambio totalmente, o sea, de ahí ya vino el problema de la, entró el tema de la represión de la policía, creo que ya se nota, o sea, una discriminación porque los compañeros están reclamando su derecho. Es muy importante por el tema del agua, porque hace 20 días no tenemos agua acá en las comunidades, y nosotros hablamos, le llamamos a los ministros en la provincia del Chaco, de lo que hicieron ellos, no atiende la llamada que estamos llamando, fuimos a hablar con ellos, no hay caso, espera la orden del gobernador. Después lo que hizo el gobernador de la provincia del Chaco, mandó a la policía para reprimir los compañeros que están luchando por sus derechos. Claro. En ese conflicto ustedes estaban pidiendo por agua. Agua, sí. ¿Cómo es la situación? ¿Ustedes tienen agua de red? ¿Cómo? Contanos desde el profundo desconocimiento que me da vergüenza tener de la situación. No, si nosotros vivimos en las comunidades, si a 15 kilómetros del pueblo no tenemos ni siquiera bomba, ni represa, nada. Acá los compañeros, los hermanos, cuando llueve, puede ser, se llena la aljibe, alguno tiene techo, bueno, hasta puede tener un poco de agua, pero cuando no llueve, bueno, los compañeros ya tienen problemas de agua. Toda el agua que tienen y que usan, la juntan de la lluvia. La lluvia. Sí. Después, cuando termina la lluvia, bueno, lo que queda en agua, bueno, a lo que tiene aljibe, lo que no tiene, bueno, se van en algunos charcos por ahí para sacar agua, para dar tomar a su familia, porque si a agua potable queda lejos en el pueblo. Y el año pasado había dos camiones, cuando estaba el gobernador capitanista, había dos camiones que alquilaba, había una empresa, y cuando se fue y vino otro gobernador y bueno, le cortó, le hizo volver los camiones, que ese es para las comunidades, para cargar las aljibes, algunos tienen tanques. Claro. Y ustedes lo que estaban pidiendo, cuando vos decís que hace 10 días que no tienen agua, es porque estaban pidiendo algunos de estos camiones que los abastecen de agua. Sí, estamos pidiendo que vuelvan los camiones que para las comunidades, que alquilen, porque ese camión era una empresa que estaba alquilando al gobernador Capitaní cuando estaba. Cuando asumió este gobernador ya le cortó todo, como 20 días, no tenemos agua, 20, 30 días, ponele. Uh-huh. Luis, estamos charlando con Luis. Y se complicó porque cuando el gobernador mandó a reprimir los compañeros, había un fiscal, se llama Sorabella, que trabaja en General San Martín, y había una orden que ordenó las policías que desalojen los compañeros. Bueno, los compañeros defendieron. Y ahí había cinco hermanos indígenas heridos y cinco hermanos indígena detenido hasta ahora, y el fiscal Sorabella fabricó la causa a los compañeros. Por eso ayer todo el día tuvimos una asamblea, hoy la mañana tuvimos una asamblea, y mañana se decía un corte de ruta para cambiar el carátula que puso el fiscal Sorabella. Él mintió y por eso mañana los compañeros en Pampa del Indio van a haber un corte de ruta total en la ruta. Van a volver a cortar la ruta. ¿Qué ruta mañana, es? Mañana. ¿Qué ruta es, Luis? Ruta 3. Ruta 3 que venía en General San Martín yendo a Pampa del Indio. Uh-huh. Y cualquier cosa estén atentos de la radiocomunicación, cualquier radio, porque creo que hubo una amenaza también a las comunidades indígenas. Los cinco compañeros la agarraron el pueblo, ni siquiera están en el corte de ruta, están haciendo una compra. Los fueron a buscar. Trámite en la municipalidad, le encontraron el pueblo, le agarraron, le llevaron preso y no tenemos comunicación así como 2 días. Y cuando se enteraron las comunidades que los compañeros ya se fueron, llevaron a La Iduige, un pueblo de como 120 kilómetros acá en Pampa del Indio. ¿Ellos están detenidos todavía hoy? Está detenido hasta ahora. Sí. Está incomunicado los compañeros. Y vos decías que la carátula es errónea. ¿Sabés qué carátula tienen? Ese todavía no saben porque ese tiene la mano la abogada. Mañana va a ir la abogada, van a comunicar bien. Ahí vamos a ver bien la carátula que le pusieron los compañeros. Pero no los detuvieron en el corte, los detuvieron en el pueblo, En el pueblo, cuando ellos ni siquiera participaron en el corte, ni el problema que pasó, ni siquiera participaron, están haciendo su trámite, y ahí la agarraron y le llevaron preso. El 2 días enteramos que están presos ellos. ¿Cuántos habitantes tiene tu comunidad? En nuestra comunidad había 6.000 habitantes. 6.000 habitantes. Sí, sí. ¿Cómo se llama la comunidad y a qué etnia pertenece? En las comunidades que estamos, tenemos 6 parajes. Paraje Campo Medina, Pampa Chica, y tenemos Lote 4, Campo Nuevo, uh-huh. 10 de Mayo, Tres Lagunas, y otro paraje más, Parque Provincial, creo que. Uh-huh. Luis, vamos a seguir el corte que da mañana y cómo va a continuar la situación, porque entendemos que, bueno, en estos casos y con la mano bien dura del gobernador Juan Carlos Vasilev Ivanov, va a haber que estar atentos a que esto no se repita, ¿sí? Estamos coordinando a nivel nacional con los derechos humanos. Uh-huh. Ya hicimos un documento y ya elevamos a nivel nacional hoy en la mañana, firmado todas las 16 organizaciones. Está muy bien. Bueno, nosotros denunciamos todo lo que pasó en Pampa del Indio, porque el año pasado, 2 años atrás, que tenemos un hermano dirigente que le mataron, el mismo fiscal que me parece que le pagó una persona para que le mate ese dirigente nuestro. Uh-huh. Luis, Después hubo chicos muerto en el hospital, y todo lo que pasó en las comunidades de Pampa del Indio, ahí nosotros agregamos todo el documento por el tema de la discriminación. Por eso, o sea, hoy en la mañana y ayer todo el día estamos discutiendo el documento, eso, y pero ya se hizo el documento ya. Luis, vos decís que ustedes creen que un fiscal pagó para que mataran a un dirigente de ustedes. Sí, así es. ¿Y sabés el nombre de este fiscal? Fiscal Sorabella se llama. Sorabella. El fiscal no puede tener la cintura una pistola. El fiscal mismo vino a, o sea, detener los compañeros del pueblo cuando él vino, acompañó una delegación de policía. Uh-huh. Y ahí cuando vio a los compañeros y la agarró y la ató y le alzó la morra. Uh-huh. El mismo fiscal, por eso nosotros denunciamos. Nosotros lo que hicimos, el documento, denunciamos, hacemos juicio político el fiscal. Uh-huh. Porque un fiscal no puede tener la cintura, un revólver, porque no es el trabajo de él. No, claro. Luis, muchas gracias, un abrazo y estamos atentos. Bueno, igualmente. Luis Arabia es un miembro de las comunidades originarias de Pampa del Indio en la provincia del Chaco. Lo que te cuenta es lo que uno ve de las películas de, digamos, de la época de la conquista en Estados Unidos, ¿no? Cuando iban avanzando los blancos y se iban quedando con sus tierras y los arrasaban con ellos, solo que en las películas te contaban que había buenos y malos, ¿no? Bueno, más o menos, ¿no? Ahora también parece haber buenos y malos en la, en la historia oficial, pero en todo caso me parece que somos muchos más los que estamos al mismo tiempo encargados de contar una historia donde los buenos y los malos son otros, están cambiados. A mí me parece increíble escuchar que mientras nosotros hablamos aquí de si la década está ganada o si hubo más o menos inclusión, estemos escuchando casos como el de esta comunidad que viven, que el agua que tienen para consumir o para asearse la recogen de la lluvia. Yo la verdad es que no puedo creer que eso siga pasando y que nosotros sigamos discutiendo si ganamos o perdimos en este tiempo, ¿no? La Retaguardia. Por un mundo sin esclavos.